pero Adela lo aceptó. Tirado por el balcón, subado por la escalera, hace tipo borracho que le dio en la cara a Adela. Yo sé que copiarte quieren, ponte en el duro mi socio, que este combo está caliente, igual a